Y estamos en comunicación, ahora sí, después de haberlo prometido, con el gran alacrán, Rodolfo Samso, que está... Samso, que está del otro lado, ahí en una tanda de su programa de radio, que está con Beto Casera, si no me equivoco. Le damos la bienvenida a Ritmo y Sustancia. Buen día, alacrán. Hola. Si desea realizar una nueva llamada... Perdimos la comunicación. Bueno, ahí mientras lo llamamos de vuelta a Gran Alacrán, que, bueno, tiene una larga historia, muy admirado por nosotros, recordemos, arrancaba antes de Chayachá, ya estaba junto a Alfredo Casero y luego tuvo un paso por Chayachá, justamente ese glorioso programa de los 90, ¿no? Con bajo presupuesto, pero con mucha risa, que se las ingeniaban para hacer humor con casi nada. Y bueno, después pasó por Video Match, Show Match, después No Hay Dos Sin Tres, todos esos diferentes series, siempre con el humor. Y bueno, la clan se caracterizaba por ser un poquito verde. En Chacha ya hacía ese del cuentito para los chicos, no sé si recordás, cuentitos para chicos que eran bastante zarpaditos. Bueno, también estuvo en Peligro sin Codificar, que es como lo que ha quedado de lo que era la gente de Tinelli y eso, hicieron Peligro sin Codificar y estuvo. Ahí estamos intentando estar en comunicación con el gran alacrán. Ahí veremos si podemos realizar la comunicación. A ver si ahora tenemos más suerte. Entonces, con Alacrán, Rodolfo Samso, que nos da un espacio de su tanda, que cuando está, se hace una escapada y está en comunicación con nosotros. ¡Buen día, Rodolfo! Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estamos bueno, ahí... Disculpa. No, sí. Lo que pasa es que debo tener mala señal adentro. Ahora salí a la calle. ¿Cómo va eso? Estamos leyendo tu carrera y recordando muchos momentos gloriosos ya desde Chachachá. Recordamos los cuentos que les contabas a los niños, a los chicos, a los peques. Sí, hola mis palometines, ¿cómo están? Espero que se vayan a dormir tranquilos y tengan dulces sueños. Muy bien, ya de ese momento, ¿cómo manejas la producción? ¿Son todas ideas originales tuyas? ¿Cómo es ese momento? La idea concretamente del señor Aluna es un poco inspirado en mi abuela. ¿Vos sabés? Cuando yo era chiquito... ¿Era verde la abuela? No, mi abuela tenía la costumbre de contarme historias del cementerio y yo toda la noche no podía dormir. Pero claro. Eso es verdad. Una es espectacular. Una historia de una flaca que la enterraron viva. No. No sabés lo que me costó después, cada vez que iba a la cama, yo tenía miedo que me entierren vivo, que quedarme dormido y que me entierren, no sabés lo que fue. Se divertía la abuela, me imagino. No, era tremenda. La abuela, la mamá de mi papá era tremenda. Ajá. ¿Cómo es tu relación con Alfredo Casero? ¿Siguen juntándose cada tanto? Y la mejor, lo que pasa es que no nos vemos ahora seguido porque cada uno, imagínate, la tarde de la vida, yo a la mañana hago radio, a la tarde tengo cosas que hacer, tengo la tele, el programa del domingo, los shows, el teatro, anda de, y por su lado él, aparte me parece que tiene una casa en San Luis. Alfredo si no vive en San Luis, medio en hippie. Puerto Madryn. Sí, se junta a tomar un café con Alfredo. Un momento, por ahí te vamos a... Esto es medio stalinista, ¿no? Yo me acuerdo de esa época, era una de las épocas gloriosas del humor, yo todo lo que era cha-cha-cha era muy seguido. ¿Cómo eran los momentos de producción, la relación entre ustedes? Yo me imaginaba como Capuzotto ha dicho que andaba algo de droga, como que era muy relajada la producción, no era tampoco muy estresante y también con poca plata se armaba todo. Sí, era en base a mucha idea, había una reunión creativa donde cada uno tiraba cosas, che, a mí se me ocurrió tal cosa, si la idea era muy chota, no prosperaba, si la idea gustaba, generalmente los demás la enriquecían y al programa siguiente se grababa, tampoco se le daba demasiada vuelta, si gustaba, pum, grabala y listo. Alacrán, ya de chiquito era humorista. ¿Cómo era tu infancia? ¿Ya te destacabas por, no sé, imitar a alguien, contar chistes? ¿Cómo era? No, para nada. No, de chiquito. Es más, recién a los, ¿cómo se anda? Recién a los 30 y pico se me dio por estudiar teatro como un hobby. Y bueno, me empezó a gustar cada vez más. Y y enseguida sí me pintó por el lado de lo cómico. Por eso empecé a transitar lugares como el Paracultural. Evidentemente ya tenía cierta estética donde me gustaba lo raro. O sea, en vez de hacer Hamlet, me gustaba más vestirme de mina y hacer pavadas, ¿no? Claro. Es, bueno, también es un mensaje de aliento para cualquiera que quiere emprenderse en esta carrera, que nunca es tarde, a los 30 y pico años nos contaba, así que cualquiera puede. Absolutamente, yo a los 35 empecé a estudiar, a los 35. ¿Y qué es lo más difícil de hacer reír? Sí, lo más difícil supongo que es confiar en uno. Algo pienso que tenés que tener, o sea, hay un momento donde tenés que confiar en vos, a veces la gente no está predestinada a reírse, por eso vos tenés que, cuanto más nervioso te pones, más difícil va a ser que los hagas reír. Yo descubrí que, o sea, cuando estudiaba, digamos, teatro serio, descubrí que tenía cierta particularidad que hacía reír a la gente, entonces cada vez más me dejé llevar por eso, y a esa altura, bueno, la experiencia que ahora me dice un poco por dónde va el lado del humor, tampoco se es infalible, a veces funciona, a veces no. Bueno, el guachón, después el yuppie, el conocido ahí en la época Continelli, ¿no? Alacrán, que pasó, bueno, te recuerdan todo, vos vas por la calle y te saludan y te piden un chiste, me imagino. Sí, me piden. Si querés para redondear, porque ya me están llamando que vuelva al estudio, te redondeo con un chiste. Dale, fenómeno. Dale, vos sabés que le digo a mi mujer, sí, está más flaca, es que el negro me adelgaza. Si está vestido de rojo, no, el negro que me estoy comiendo. ¡Yupi! ¡Yupi! Muchas gracias, Alacrán, un fuerte abrazo. Sí, un abrazo grande, nos vemos, chao. Chao, muchas gracias.